Jueves de la 24ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos del 36 al 50. En aquel tiempo un fariseo rogaba a Jesús que fuera a comer con él, y entrando en casa del fariseo, se recostó a la mesa. En esto, una mujer que había en la ciudad, una pecadora, al enterarse de que estaba comiendo en casa del fariseo, vino trayendo un frasco de alabastro lleno de perfume y colocándose detrás, junto a sus pies, llorando, se puso a regarle los pies con las lágrimas. Se los enjugaba con los cabellos de su cabeza, los cubría de besos y los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado a Jesús se dijo: si este hombre fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando, pues es una pecadora. Jesús respondió y le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Él contestó: di, maestro. Jesús le dijo: un prestamista tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios, el otro 50. Como no tenían con qué pagar, les perdonó a ambos la deuda. ¿Cuál de ellos mostrará más amor? Respondió Simón y dijo: supongo que aquel a quien se le perdonó más. Jesús le dijo: has juzgado rectamente. Y volviéndose a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? He entrado en tu casa y no me has dado agua para los pies. Ella, en cambio, me ha regado los pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste el beso de paz. Ella, en cambio, desde que entré, no dejó de besar mis pies. Tú no me ungiste la cabeza con ungüento. Ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por eso te digo, sus muchos pecados han quedado perdonados, porque ha amado mucho. Pero al que poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo: han quedado perdonados tus pecados. Los demás convidados empezaron a decir entre ellos: ¿quién es este que hasta perdona los pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Palabra del Señor. En este día y con una parábola, la parábola de los dos deudores, Cristo quiere enseñarnos la relación que hay tan estrecha entre la experiencia del perdón o la experiencia de la absolución, de la misericordia por parte de Dios y los actos humanos que siguen a esta experiencia. Actos de agradecimiento, actos de amor, actos de gratitud, de devoción, de desprendimiento también. El Señor, el contexto es el Señor que está comiendo en casa de un fariseo llamado Simón. Recordemos que los fariseos por lo general creían que no tenían pecados porque cumplían con los preceptos legales, pagaban los impuestos, cumplían con actos de culto, no mataban, no robaban, y por eso creían que eran personas justas o santas. O sea, creían justificados. Y está comiendo Jesús en casa de este hombre, y en eso una mujer entra, cuyo nombre no conocemos, y empieza a llorar junto a Jesús, a sus pies. Las lágrimas le caen sobre los pies de Jesús, ella los va secando con sus cabellos, los va besando a estos pies y derrama sobre el Señor un perfume. Aquí, en este momento, el fariseo, el anfitrión, Simón, piensa para adentro: si Jesús supiera quién es esta mujer, si él supiera cuál es su fama, se escandalizaría. Claro, porque esta mujer, que muy probablemente sea aquella ex prostituta a la cual Cristo perdonó los pecados y evitó que la lapidasen, y que según la tradición tiene un nombre, María Magdalena, es probable que se trate de la misma mujer, esta, aquella pecadora pública, aquella prostituta convertida a la cual Cristo evitó la muerte y absolvió. Por eso el razonamiento del fariseo iba en este sentido. Se trataba de una mujer de mala vida pública. Jesús, dándose cuenta de lo que estaba pensando Simón, el fariseo, elabora esta parábola. Un prestamista que tiene dos deudores, uno de los cuales le debe 50 denarios y el otro 500 denarios, y este prestamista, que es una imagen de Dios, porque Dios nos ha dado a todos mucho, y en un momento este prestamista decide a sus deudores perdonar la deuda. Y eso ha hecho Dios con nosotros, ha perdonado la deuda que habíamos contraído a partir de nuestros pecados, que los ha perdonado por la sangre de Cristo y que los sigue perdonando, sobre todo en el sacramento de la confesión. Todos los pecados, sean muchos o sean pocos, todo tipo de deuda. Este prestamista perdona, y entonces viene la pregunta: ¿cuál de los dos deudores estará más feliz, más alegre, más agradecido? Y la respuesta lógica es aquel que tenía una deuda mayor con su prestamista o acreedor. Pues bien, entonces acá viene esta relación o esta conexión que hay entre la gratitud, el agradecimiento, los gestos de amor, con la experiencia de la deuda perdonada. Aquel que ha hecho experiencia de los pecados que Dios le ha perdonado en su vida, empezando por el pecado original y seguido por el resto de los pecados, aquel que ha hecho experiencia del perdón, que ha hecho experiencia de la misericordia de Dios, esa persona, como consecuencia o como respuesta, hará gestos de amor, muchos, en relación con sus muchos pecados perdonados. En cambio, aquel que no ha hecho experiencia del perdón de Dios por una actitud farisaica, cuál es la de pensar que no tiene grandes pecados. Muchas personas piensan que no tienen pecados, que por eso no hace falta la confesión, porque no matan, porque no roban, porque pagan los impuestos, porque rezan de vez en cuando, porque no le hacen mal a nadie, Muchos relacionan la bondad moral o la santidad con el no hacer mal a nadie, cuando en realidad eso es muy poca cosa. Ser un santo o ser un buen cristiano no es simplemente no hacer daño. No hacer daño es necesario para no ir preso, no matar, no robar, no mentir. Es necesario para evitar el castigo penal o la cárcel, pero no alcanza con eso para ser un buen cristiano, o para ir al cielo, o para ser santo. Dado que un buen cristiano no se limita a no hacerle daño al prójimo, sino que intenta hacer el bien a muchos. La actitud es mucho más positiva que simplemente negativa o de abstención. En fin, por esa razón es que las personas que no hacen experiencia del perdón porque consideran que no tienen pecados y por eso no hace falta pedir perdón, acercarse a Dios, implorar misericordia, piedad, esas personas, claro, no van a demostrar amor a Dios, no van a demostrar gratitud, porque no tienen nada, según ellas, de lo cual deban sentirse agradecidas. Esta mujer, como ha hecho experiencia del amor de Dios, de su perdón, necesita demostrar, como agradecimiento, demostrar ese amor a Dios. Y lo ha hecho con estos gestos, en buena medida humillantes, porque pensemos una mujer entrando en aquella época en casa de aquel hombre y tocando al maestro y besándolo. Para colmo ya tenía mala fama pública, y ahora haciendo este gesto, seguramente, bueno, habrán pensado mal de ella, se habrán burlado, la habrán mirado mal, pero a ella no le importó. Lo que le importaba no era el quedar bien ante los demás, sino el agradecer a Dios, demostrarle amor. E incluso hacer un gasto en el orden material, porque derramó perfume sobre Jesús. No sabemos cuánto costaba el perfume, pero ciertamente lo derramó y eso significó una pérdida en el orden material, un gasto. La persona que se siente agradecida de Dios y que se siente perdonada y que ha hecho experiencia de la misericordia de Dios, también derrocha o entrega en el orden material cosas a Dios, cosas a la vida de la fe, ofrece también en el orden material. Y todo lo hace como gesto de agradecimiento. En el Evangelio de San Juan, capítulo 12, al principio, dice que una mujer llamada María, hermana de Lázaro y Marta, derramó sobre Jesús, también en un gesto muy similar a este, derramó sobre el Señor un perfume muy caro, de nardo puro, dice el texto, que costaba 300 denarios aproximadamente, muchísima plata. Pensemos que un denario equivalía a la paga de un día de trabajo de un obrero. y este perfume costaba 300 denarios. Esta mujer, María, lo derramó, lo derrochó, lo volcó sobre Jesús. Y ahí fue cuando Judas, que era avaro, puso el grito en el cielo diciendo: ¿qué hace esta mujer derrochando por la fe, derrochando por el Señor? Es decir, el avaro considera que dar dinero o dar cosas materiales a la iglesia, a la causa del Evangelio, es un mal negocio, cuando en realidad el buen cristiano lo hace como señal de gratitud. El perfume de hoy, del Evangelio de hoy, no dice cuánto costaba, quizás mucho menos que los 300 denarios, pero lo cierto es que también ahí hubo un gasto, una pérdida, si se quiere, pero que en realidad no fue pérdida, sino que fue una ganancia espiritual o una expresión del amor del que se convierte y que desea demostrar ese agradecimiento y esa conversión. Podemos preguntarnos entonces, ¿nosotros hacemos gestos de amor como respuesta a los pecados que Dios nos ha perdonado? ¿Somos capaces, como esta mujer del Evangelio de hoy, de hacer actos concretos de devoción, de amor, incluso a la vista de otros, o de dar ofrendas también en el orden material, como gestos de amor y como respuesta a esos pecados que el Señor nos ha perdonado? ¿O por el contrario pensamos que no hay que hacer gestos de amor, de devoción o limosnas porque creemos que Dios no tiene nada de lo cual deba perdonarnos, o que nosotros no tenemos nada de lo cual debamos arrepentirnos? ¿Somos conscientes que los actos de amor y de gratitud están relacionados con la experiencia del perdón de Dios en nuestra vida? Que el Señor nos ayude a responder a estas preguntas. Se lo pedimos en este día. Tengan todos un buen día y el Señor los bendiga.